Sección número 2 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. La alarma de Jim y la comezón de Huck. Jim viaja con las brujas. La cuadrilla de Tom. La banda de Tom Sawyer. Un plan maduramente concebido. Seguimos por una avenida hasta salir del jardín, que tenía varias puertas. Avanzábamos con gran sigilo, inclinándonos para que las ramas no nos hiciesen daño. En el momento de pasar frente a la cocina, tropecé en la raíz de un árbol y caí. Temeroso de que el ruido de mi caída fuese oído por alguien y despertase la alarma, Tom y yo permanecimos inmóviles durante largo rato. Él acurrucado y yo tendido sobre el suelo, tal como quedé al caer. Jim, el negrazo de la señorita Watson, estaba sentado a la puerta de la cocina. Lo veíamos muy bien, porque había una luz encendida en el interior. El negro se puso en pie y adelantó la cabeza para escuchar. Pasado un instante preguntó: ¿Quién es? Aguardó la respuesta. Y, como nada oyera, avanzó hacia donde estábamos Tom y yo. Habríamos podido tocarle con las manos, pero no nos veía, y nosotros permanecimos en la inmovilidad más completa. El negro, por su parte, tampoco se movía. Yo empecé a sentir comezón en un tobillo, pero no hice tentativa alguna para rascarme. La comezón saltó a la oreja izquierda, después a la espalda, y por último se situó en un punto equidistante de los hombros. Yo tenía los dos codos apretados contra el cuerpo. O me rascaba o moría. ¿No habéis advertido que la comezón es siempre el tormento del que no puede rascarse? Estáis en la mesa, en clase, en el oficio divino, y la comezón os ataca. Vais a dormiros en la más plácida quietud y sentís de pronto una acometida furiosa que os obliga a perder la cómoda posición a que habíais llegado en vuestra cama. Tal era mi situación. Jim dijo al cabo: ¿Quién es? ¿En dónde está usted? He oído perfectamente. Ya sé lo que voy a hacer. No me moveré de aquí. Veremos si me he engañado. Se sienta, se recuesta contra un árbol y tiende las piernas. Yo seguía sufriendo de mi comezón, pero ya no la tenía en la caja del cuerpo ni en las piernas, sino en la nariz. Era una comezón tan violenta que estuve a punto de estornudar. Me contuve durante 5 o 6 minutos, haciendo esfuerzos extraordinarios. Poco a poco, la respiración de Jim tomaba un ritmo regular y no tardamos en oír sus ronquidos. Mi comezón quedó curada al instante. «Escabullámonos, Huck», dijo Tom en voz baja. Él se puso en pie y yo le seguí a rastras. Habríamos andado 8 o 10 pasos cuando Tom tuvo la idea de que volviéramos para atar a Jim y dejarlo sujeto al árbol en que estaba apoyado. Yo opuse algunas objeciones al proyecto de Tom. Si el negro despertaba, daría voces, y las señoras advertirían que yo no acudía a su llamamiento. «Tienes razón», dijo Tom. «Lo siento, sin embargo, porque hubiera sido una broma superior». La cuadrilla está al pie de la colina. Hoy tenemos que visitar la cueva y nos faltan candilejas. Temo que la gente de la cuadrilla se desmoralice, pues ya sabes lo que es esa cueva, sobre todo cuando la visita uno por primera vez. Hay que alumbrarla bien. Ya que Jim duerme, aprovechemos la ocasión y aumentemos nuestra provisión de velas. Busquemos en la cocina. Era imposible desconocer la solidez de las razones en que se fundaba el propósito de Tom. Volvimos sigilosamente. Entramos en la cocina y Tom se apoderó de 6 velas. Para no proceder indebidamente, dejó 5 centavos sobre la mesa, en pago de los artículos que habían sido objeto de una requisición a que nos obligaban las necesidades imperiosas de la campaña. Terminado aquel asunto, yo deseaba poner pies en polvorosa, pero Tom insistió en jugarle una mala pasada al negro, y fue imposible disuadirlo. Se puso a gatas y empezó a aproximarse al árbol en que se apoyaba Jim. Yo quedé en espera del ingenioso Tom, y cuando éste volvió a mi lado, recorrimos la avenida hasta llegar a la barda del jardín. Salvada esta, subimos por el sendero de una colina que está detrás de la casa. Allí me contó mi camarada que había colgado el sombrero de Jim en una de las ramas del árbol. Después supimos que cuando despertó, viéndose en aquel lugar y descubriendo que su sombrero estaba en el follaje, refirió la historia de una extraña aventura. Las brujas lo habían transportado en sueños y después de pasearlo por todo Missouri, lo dejaron al pie del árbol. Antes de partir, pusieron el sombrero en una rama para que Jim supiera de quién procedía aquel misterioso escamoteo. Días después, el negro aseguraba que su viaje aéreo lo llevó hasta Nueva Orleans, y pasado el tiempo, contaba cómo había dado la vuelta al mundo y las agujetas que le quedaron del viaje. Todos los negros oían a Jim con admiración y envidia, y el héroe de la historia del sombrero adquirió una reputación muy sólida de favorito de las brujas. Su serena convicción le aseguraba el éxito más lisonjero en los círculos de la negrería. Llegó a sentir un orgullo monstruoso. Veía a sus congéneres con la altivez del hombre superior. Iban a visitarle de muchas leguas a la redonda para oír la narración de su viaje. Como se sabe, los negros son muy afectos a los cuentos de brujas y excitan el horror en la penumbra de las cocinas. Cuando Jim asistía a una velada de negros, oía en silencio los cuentos de sus contertulios y, sonriendo desdeñosamente, decía: «¿Qué sabéis vosotros de brujas?». Jim avanzaba hasta el centro del círculo de la negrería y tomaba en sus manos el cordelito en que llevaba atado al cuello su amuleto, la moneda de níquel agujereada que tanta celebridad alcanzó en Missouri. «Este amuleto», decía Jim, «me lo dio el diablo en persona. Yo puedo curar a quien quiera. Y para llamar a las brujas, basta solo decir unas palabras misteriosas». Por nada del mundo decía Jim esas palabras. Los negros que acudían de lugares distantes le llevaban donativos a cambio del favor de ver la pieza de níquel, pero él no permitía que la tocaran. Tom y yo nos detuvimos en lo alto de la colina. Desde allí dominábamos toda la ciudad. Su nombre, San Petersburgo, no evoca la imagen de una capital rusa, sino la de una población de ínfimo orden del estado de Missouri, a orillas del Mississippi. No la busquéis en los mapas, pues acaso le den otro nombre. Toda ella estaba envuelta en tinieblas, y solo se veían las luces de esta o aquella casa en donde se velaba a un enfermo. El río Mississippi, ancho y tranquilo, resplandecía a la luz de las estrellas. Bajamos la cuesta de la colina. Joe Harper, Ben Rogers y los otros miembros de la cuadrilla de Tom nos aguardaban en la tenería, abandonada muchos años antes. Nos apoderamos de un esquife y atravesamos el río. Desembarcamos 2 kilómetros más abajo, en la opuesta ribera, y en un lugar que Tom y yo conocíamos a las mil maravillas. Sujetamos el esquife, subimos por el ribazo y llegamos al matorral que ocultaba la entrada de la gruta, en cuyo interior Tom estuvo a punto de morir de hambre. El capitán nos tomó el juramento de sigilo, ordenó que encendiésemos las velas y nos mostró el camino de la cueva. La entrada era muy baja y fue preciso andar a gatas. Gradualmente, la galería se iba ensanchando hasta formar un corredor por el que podíamos andar como en un túnel de ferrocarril. Guiados por Tom, llegamos finalmente al interior de la cueva, después de pasar por una hendedura de la montaña que nadie hubiera podido advertir. Estábamos en el sitio donde habíamos descubierto el tesoro. Todos miraban en torno, observando que el agua manaba de las rocas y que la humedad de la atmósfera correspondía maravillosamente a lo que debe ser una verdadera cueva de bandidos. «Aquí comenzará la cuadrilla de ladrones, y su nombre será Cuadrilla de Tom Sawyer. Todos los que quieran pertenecer a ella pueden hacerlo si se someten al juramento y firman con su sangre». Naturalmente, nadie se opuso a la proposición. Tom sacó del bolsillo la hoja de papel en que constaba el juramento. «Juramos obedecer al capitán y sostenernos mutuamente. Si alguien revela los secretos de la cuadrilla, todos los demás se sortearán para que la suerte diga quién debe matar al traidor. El que resulte elegido para ese acto de justicia no comerá ni dormirá hasta que haya clavado un puñal en el corazón del culpable y haya trazado una cruz sobre su pecho». La cruz era el signo de la cuadrilla de Tom Sawyer, y solo sus miembros podían servirse de ella. El juramento terminaba así: «Si alguno de los afiliados se rebela contra el capitán, se le juzgará en consejo de guerra y en el mismo acto será fusilado». Uno de los rasgos mejores del juramento, que tenía todos los caracteres clásicos del género, era la obligación de quemar el cadáver del traidor ejecutado y de borrar su nombre con sangre, poniendo sobre él una maldición. Hecho esto, no se mencionaría al culpable para que cayese el olvido eterno sobre su ignominia. Todos opinaron que era un juramento muy bien pensado y se preguntó si había sido creación personal de Tom. Este reconoció modestamente y con gran sinceridad que casi todo era copia de las historias de ladrones y piratas, pues indudablemente la experiencia de esos hombres no podía ser superada por la imaginación de un principiante de cortos años. Alguno de los afiliados propuso que se exterminase también a las familias de los traidores. Tom aprobó la idea y agregó con lápiz la obligación de que los designados en el sorteo matasen a los padres y hermanos de un traidor condenado en consejo de guerra. «¿Y qué se hace con los que no tengan familia?», preguntó Ben Rogers. Todos volvieron la cara para mirarme. «Hack tiene padre», dijo Tom lacónicamente. «Sí, tiene padre. ¿En dónde lo encontraremos? Se le veía dormir la borrachera en el corral de cerdos de la tenería, pero hace un año ha desaparecido de la ciudad. Sería injusto esto para los que exponen a la muerte una familia respetable». El caso era muy embarazoso. Todos callaron. Yo estaba a punto de llorar. Comprendía la injusticia de pertenecer sin obligaciones a una sociedad en la que todos ofrecían generosamente la sangre de sus padres y hermanos como prenda de fidelidad al juramento empeñado. De pronto tuve una idea. «Ofrezco», dije, «la vida de la señorita Watson». «Mediante la sangre de la señorita Watson, Hack podrá entrar en la cuadrilla». Después de esto, cada uno de nosotros se fue pinchando un dedo para firmar el juramento con sangre de sus venas. «Queda solemnemente constituida nuestra banda de salteadores de camino real, dedicados al robo y al asesinato». ¿Y qué hemos de robar? ¿Robaremos casas, ganado? Eso no es robar. Eso es cometer simples hurtos, dijo Tom Sawyer. Nosotros no somos rateros. Eso pertenece a la canalla. Nosotros somos salteadores de camino real. Nosotros detendremos coches y carros. Nos enmascararemos. Mataremos a los viajeros y nos apoderaremos del dinero y de los relojes que lleven. ¿Y habrá que matarlos? Naturalmente. Eso es lo mejor. Hay autores que opinan en otro sentido, pero casi todos están por el asesinato. Se exceptúa el caso en que convenga traerlos a la cueva y detenerlos aquí hasta que den el rescate. ¿Y qué es el rescate? Exactamente no lo sé. Lo he visto en los libros. Así se hace, y así tenemos que hacerlo. ¿Pero cómo lo hacemos, sin saber lo que es? No he dicho que está en los libros. Si los alteramos, todo saldrá patas arriba. Muy bien, di cuanto quieras, Tom Sawyer, pero yo pregunto, ¿cómo va a hacerse el rescate si ignoramos lo que es? Yo creo que tenerlos hasta que se rescaten es tenerlos hasta que se mueran. Eso es otra cosa. ¿Por qué no lo dijiste antes? Los tendremos en esta cueva hasta que estén rescatados a muerte. En buena nos metemos. Mantenerlos y cuidarlos para que no se escapen. ¿Y la guardia, Ben Rogers? La guardia les dará un tiro cuando hagan un simple movimiento para emprender la fuga. Pues, a mí eso de pasar la noche sin dormir me parece una tontería de tomo y lomo. ¿Por qué no recoger un palo y rescatarlos en el primer momento? Porque no lo dicen los libros. Oye, Ben Rogers, ¿quieres que se hagan las cosas regularmente o a la buena de Dios? Debes comprender que los autores de los libros conocían el asunto. ¿Vas tú a querer enseñarles? Te digo una cosa. Hemos de hacer las operaciones en regla y no por el capricho, pues cada cual tendrá una opinión diferente. Aceptado cuanto dices, pero conste que todo me parece una majadería. Vamos a otro punto. ¿Mataremos mujeres? Pero ¿cómo hemos de matarlas, hombre? ¡Qué ignorancia! Las trae uno a la cueva y las trata con muchas consideraciones. Ellas quedan agradecidas y poco a poco se van enamorando, hasta que ya no quieren volver a sus casas. Pero entonces, la cueva se llenará de mujeres y de hombres que vengan para el rescate. ¿En dónde tendremos nuestro cuartel general? Mientras discutían Tom Sawyer y Ben Rogers, el pequeñín Tommy Barnes se había dormido profundamente. Cuando lo despertaron, empezó a llorar por su mamá y se asustó de verse en la cueva. Aseguró que no sería ladrón por todos los tesoros de la tierra. Como aún se burlasen de él y lo remedasen, Tommy se puso furioso y amenazó con salir de allí e ir a revelar el secreto. Tom Sawyer lo volvió a la razón, dándole una moneda de níquel. Era hora de regresar a nuestras casas, y se citó la próxima reunión para la semana siguiente, a fin de comenzar los robos y asesinatos. Ben Rogers propuso que el día de operaciones fuese el domingo, pues él estaba muy ocupado entre semana. Esto escandalizó a los ladrones, y no convencidos de que fuera lícito robar y matar en el día destinado a la oración, quedó pendiente el punto para una nueva junta. Se confirmó la elección de Tom Sawyer como capitán y la de Joe Harper como segundo jefe de la banda. Hecho esto, volvimos a la ciudad. Yo trepé por el tejado del cobertizo y entré en mi cuarto. Llevaba la ropa llena de manchas, sebo y barro. Sebo de las velas y barro de la cueva. Apenas tuve fuerzas para desnudarme, pues iba muerto de cansancio. Fin del capítulo segundo. Fin de la sección número 2.